Estos son los principales titulares del boletín informativo del 7 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump se impone en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El gobierno japonés prepara una pronta reunión entre su primer ministro y Trump. El presidente de Ucrania afirma que los enfrentamientos con soldados norcoreanos abren una nueva página de inestabilidad global. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para hacer un regreso histórico a la Casa Blanca. Se impuso en los comicios a su rival demócrata, Kamala Harris, y se convertirá en el presidente número 47 del país. Harris lo felicitó telefónicamente por la victoria. Trump se proclamó vencedor en la madrugada del miércoles, cuando quedó claro que Harris no tenía posibilidades de conseguir suficientes votos. Trump se presentó ante sus partidarios en la ciudad de West Palm Beach, estado de Florida, acompañado por su esposa Melania y su compañero de fórmula, J.D. Vance. Describió su triunfo como el mayor movimiento político de todos los tiempos y añadió: "Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos. Eso es lo que debemos tener. Es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso". También dijo que el resultado le otorga un mandato poderoso y sin precedentes, y que arreglará todo en el país. El Partido Demócrata también sufrió un duro revés en el Congreso. El Partido Republicano recuperó el control del Senado. Los resultados de la Cámara de Representantes aún no son definitivos. El gobierno de Japón comenzó preparativos para fijar una reunión entre el primer ministro Ishiba Shigeru y quien se perfilaba como vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump. Ishiba expresó su disposición de cooperar estrechamente con Trump y llevar las relaciones nipo-estadounidenses a un nivel superior. Al parecer está dispuesto a cultivar relaciones personales con Trump como un medio para mantener y fortalecer la alianza de Japón con Estados Unidos. Algunos funcionarios gubernamentales japoneses piensan que los vínculos mutuos son sólidos e inquebrantables y que pueden resistir cualquier cambio de poder. Asimismo, señalan que el gobierno ha proseguido su relación con el expresidente y sus colaboradores. Sin embargo, también les preocupan los pasos que podría dar Trump, ya que en el pasado discrepó con Japón en los ámbitos de comercio y seguridad. Cuando Ishiba sea nombrado nuevamente primer ministro en una sesión especial del Parlamento prevista para el lunes, analizará las opciones de una reunión con Trump, incluyendo hacer escala en Estados Unidos cuando asista a las conferencias internacionales que se celebrarán en Perú y Brasil a mediados de noviembre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la lucha entre las fuerzas ucranianas y las tropas norcoreanas no solo producirá inestabilidad en la guerra, sino también en la comunidad internacional. En un discurso en video difundido el martes, Zelensky declara: "Las primeras batallas con los soldados norcoreanos abren una nueva página de inestabilidad en el mundo". Dice también: "Junto con el mundo debemos hacer todo lo posible para que fracase este paso que ha dado Rusia hacia la expansión de la guerra, hacia una escalada real". Zelensky no dio detalles sobre los enfrentamientos con las tropas norcoreanas. El martes, el periódico The New York Times informó que, según un alto cargo ucraniano y uno estadounidense, las tropas norcoreanas ya entraron en combate en la guerra entre Rusia y Ucrania. Su primer enfrentamiento habría sido contra las fuerzas ucranianas que ocupan una gran parte de la provincia rusa de Kursk. El ejército de Ucrania ha estado llevando a cabo ataques transfronterizos en la provincia desde agosto. No está claro cuándo se produjeron los combates con participación norcoreana. Según el periódico, el cargo ucraniano señaló que el enfrentamiento fue limitado y probablemente tuvo como objetivo sondear las líneas ucranianas en busca de puntos débiles. No se refirió a posibles bajas. El cargo estadounidense, por el contrario, afirmó que se había producido un número considerable de muertes entre las tropas norcoreanas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jueves se cumplen 13 meses desde el atentado del 7 de octubre de 2023 que el grupo islámico Hamas llevó a cabo contra Israel, provocando la actual ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. No se vislumbra el fin de los combates contra Hamas. Israel también mantiene una ofensiva contra el grupo musulmán chiita Hezbollah en el Líbano. Medios de comunicación palestinos dieron a conocer que 4 personas habían perecido y muchas habían resultado heridas el miércoles en un ataque israelí con drones en el oeste de la ciudad de Gaza. Las autoridades sanitarias de la franja informan que más de 43.000 personas han muerto y la cifra de heridos supera los 100.000 desde que empezó el conflicto. Según la ONU, por lo menos 1.900.000 personas, o aproximadamente el 90% de la población de la franja de Gaza, están desplazadas internamente. Se dice que muchas de ellas se han tenido que reubicar en múltiples ocasiones, algunas 10 o más veces. La crisis humanitaria continúa recrudeciéndose en medio del estancamiento de las conversaciones sobre un cese del fuego y la liberación de los rehenes israelíes. La cadena japonesa de tiendas de 24 horas 7-Eleven planea probar carritos de reparto autónomos en la vía pública de Tokio. El servicio está dirigido a personas de edad avanzada y otros clientes que no pueden acudir a las tiendas. La empresa matriz de la cadena, 7&i Holdings, está esperando la aprobación policial para iniciar pruebas este mes en 2 tiendas en el oeste de Tokio. Los carritos se desplazan a unos 6 kilómetros por hora y usan sensores para detectar semáforos e irregularidades en el camino. Los clientes utilizan una aplicación de teléfono inteligente para abrir el carrito cuando llega. La compañía dice que, sobre la base de los comentarios de la clientela, decidirá acerca del uso de los robots en otras áreas. Y el jueves se observó la primera nieve de la temporada en la cumbre del Monte Fuji. Se trata de la más tardía en 130 años. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.